Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Les saluda César Minaya aquí en Conociendo a mi Proveedor. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el señor Máximo Francia de Francia Producciones, empresa de servicios musicales. ¿Cómo está, señor Máximo? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Cuéntenos, ¿cuántos años ligado a la música? Un promedio ya de 20 años en la actividad artística, dedicado al mercado de los novios. Dedicado al mercado de los novios, ¿no? ¿Y cómo así ingresó a este rubro usted? Bueno, fue gracias a las revistas de novios, de manera muy especial de la revista Somos Novios, quienes gracias a ellos pudimos incursionar a un 100% en el mercado de los novios. ¿Cómo nace Francia Producciones? ¿Cómo fue? Cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios? Estamos seguros que hay muchos oyentes, muchas novias que le gustaría conocer los inicios de Francia Producciones, porque de una u otra forma, pues esto nos dice mucho del proveedor, de lo que se quiere escoger, ¿no? Sobre todo el coro para el matrimonio. Ok, la empresa Francia Producciones nace exactamente el 10 de agosto del año 2002. Producto, yo tenía la administración de un coro muy grande, de 20 voces, y en verdad estaba descuidando el mercado con respecto a solistas, a dúos, a paquetes instrumentales que no ofrecíamos por entonces. Viendo el mercado, conociendo el mercado, es que tomo la iniciativa de formar parte de Producciones para poder atender a todos los novios. Porque yo veo acá, tiene mucha razón, porque yo veo en la nota de prensa de Francia Producciones, usted brinda el servicio de solistas, dúos, sextetos, octetos de voces, cuarteto de cuerdas, misa criolla, instrumentales para matrimonios y bodas, música de recepción, banda de jazz, equipos de sonido, orquestas. Es decir, no solamente se les puede llamar que es un coro, sino es una empresa de servicios musicales. Como le dije hace un momento, Francia Producciones nace efectivamente teniendo en cuenta todos estos productos que no ofrecía hace un tiempo atrás, antes de que nazca Francia Producciones. Como lo ha mencionado usted claramente, ahora tenemos todos los tipos de servicios para shower, para matrimonio, recepciones y fiestas. Como que el mercado también lo exige, ¿no? Hay una realmente una cobertura muy amplia en cuanto a eventos sociales, matrimonios, quinceañeros, showers, misas, de uno u otro motivo. ¿Y cuántos años ya formando parte del equipo de proveedores de Somos Novios? Más o menos unos 15 años. 15 años también. Así es. O sea, hay que hacerle su quinceañero. De todas maneras. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y de ahí regresamos para que nos siga contando todo esto, pues, que implica, toda la parafernalia que implica, pues, una boda, sobre todo a la misa en cuanto al coro, ¿no? Encantado, mi estimado. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. No te pierdas, este domingo 19 de septiembre, el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurant La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe. Bien, ya estamos de regreso. Quiero decirles a todos los amigos oyentes, a todas las novias y a todos los novios que si quieren hacer alguna petición especial, tal vez darnos su testimonio o alguna sugerencia, pueden escribirnos a somosnoviosradio@hotmail.com. En esta tarde estamos con Máximo Francia, director de Francia Producciones. Hablando ya de la música, don Máximo, de la música en las bodas sobre todo, ¿qué está de moda hoy en día? Está bastante de moda el ensamble de cuerdas, conformado por violines, violas y chelos. Definitivamente es un producto que está bastante, bastante de moda, reitero, al igual que también los paquetes constituidos por organista, violinistas y vientos, como una flauta traversa, un oboe. Obviamente todos ellos deben de tener mínimo un solista, porque la iglesia exige en el formato del matrimonio algunas partes que sean cantadas obligatoriamente. Claro. ¿Y cuáles son las principales inquietudes de los novios en cuanto a la elección del coro? En verdad, acá nosotros tenemos, como empresa, tenemos que orientarlos bastante a los novios, porque algunos no saben qué es lo mejor para ellos o no conocen realmente. Entonces aquí entra a tallar una pregunta clave de parte de Francia Producciones: ¿qué es lo que más les agradaría? ¿Si las voces o los instrumentos? De acuerdo a la respuesta de ellos, podemos recomendarle qué es lo que más les conviene, obviamente teniendo en cuenta la acústica de la iglesia. Alguna vez alguien me dijo que la música muchas veces no se debe entender, sino sentir. Y creo que eso le pasa también a muchos novios, ¿no? Que tal vez no saben que están escuchando, pero sí saben que tal melodía es hermosa, es linda, y sienten algo, pues, y necesariamente tienen que contratar a un coro, pero muchas veces no saben cómo, de qué está compuesto este coro, quiénes son los integrantes, cuáles son los instrumentos, y para eso están, pues, los profesionales como usted, que los puede asesorar, ¿no es cierto? Así es. Nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos en nuestra página web colgados todos los videos de la mayoría de las presentaciones que hemos tenido en diversas iglesias, que es de gran ayuda para los novios. Y en cuanto a los temas, ¿qué opciones tienen los novios hoy en día? ¿Qué es lo que les gusta escuchar? ¿Qué es lo que quieren? Sobre todo las novias, me imagino que son las novias las que más escogen los temas, ¿o no? Bueno, realmente son los dos quienes asisten a nuestro centro de atención a elegir su repertorio. Lo que nosotros hacemos en Francia Producciones, le ofrecemos por cada parte de la misa un promedio de 6-7 opciones. Si hablamos, por ejemplo, del momento del santo, hay 7 temas para esta parte. Para que elijan. Le hacemos escuchar los 7 y el que más le agrada, eso es lo que aplican en el matrimonio. ¿Y hay alguna restricción de la iglesia o se puede tocar todo tipo de canciones? ¿O depende del cura también? En estos tiempos realmente se está cristalizando un proyecto que los padres tenían hace unos 3 años, de que debe desaparecer la música popular en la iglesia y todo es litúrgico. Y realmente le debo comentar de que iglesias como San Francisco de Asís de Barranco y San Pedro de Lima, que hasta hace un tiempo eran muy permisivas, actualmente exige totalmente litúrgico el repertorio. Pero pasa que algunas iglesias todavía no mantienen algunas canciones, ¿no?, que no son necesariamente litúrgicas. Efectivamente, y se aplican única y exclusivamente en el momento de las firmas o las fotos, porque lo que es la misa sí se debe respetar, todos los temas deben ser litúrgicos necesariamente. Bueno, por algo, pues, los novios han pedido, pues, están en un matrimonio religioso y hay que cumplir, pues, ciertas normas, ¿no? Y muchas veces los sacerdotes, quienes presiden, pues, la misa, son quienes precisamente te dicen qué canciones van o cuáles no van. Sí, efectivamente. Nosotros preparamos con los novios los repertorios y ellos deben de presentarlo a la secretaría de la parroquia o la iglesia donde se casen para su aprobación respectiva. Atención, novias y novios, estamos entrevistando esta tarde a Máximo Francia de Francia Producciones. Nos vamos a escuchar una linda canción, ¿le parece? Muy bien. Nos vamos a escuchar este lindo tema. Ya regresamos. ¡Suscríbete ya! Sí, ahora mismo. Y recibe todos los meses en la comodidad de tu hogar o en tu oficina la revista Somos Novios, con la información que necesitas para organizar con éxito el evento más importante de tu vida. Infórmate en somosnovios.com.pe. Bueno, algunos oyentes nos han escrito a través de somosnoviosradio@hotmail.com comentándonos que esta secuencia, conociendo a mi proveedor, pues cada día está teniendo muchos comentarios, por supuesto positivos, porque de esta manera, pues, todas las novias y los novios conocen ya a los proveedores, a quienes van a elegir para esta fecha tan importante como es el matrimonio. Esta tarde tenemos a Máximo Francia de Francia Producciones. Don Máximo, cuéntenos usted, en cuanto al protocolo de la misa, ¿cuál es la secuencia a seguir en una boda? Es decir, los momentos más importantes, ¿no? Los momentos más importantes de... ¿Y cuál es la canción? ¿Cuál es el tipo de canción? Bueno, definitivamente toda la misa es importante, porque celebramos la misa, la liturgia de la misa. Pero definitivamente la parte de las... del rito de matrimonio es la más importante. Penosamente, en esta parte no se puede interpretar ningún tema porque sencillamente la iglesia no lo permite, pero hemos tenido algunas oportunidades donde el sacerdote nos ha pedido que cuando él dice los declaro marido y mujer, cantemos temas fuertes, apoteósicos, y de preferencia va el tema el Aleluya de Händel. Ahora, se puede decir que ¿existe algún tema que nunca debe faltar en una ceremonia religiosa? Bueno, le comento de que normalmente es tradicional la marcha nupcial de Méndez por el ingreso de la novia y el Ave María de Schubert en el momento de las firmas o las fotos. Son los temas que por tradición deberían de ir, pero de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo últimamente, hay novias que no quieren saber nada con la marcha nupcial y nosotros le damos alternativas como que ingresen con el Ave María de Schubert, con el canon o con temas como el arribo de la reina de Sheba, que es un tema que en cuerda sale muy bonito. Ahora, el Ave María, como que también, bueno, hay mucha gente que también le gusta, no solamente se emocionan los novios, sino los invitados también. Efectivamente, un tema muy conocido, muy dulce realmente, y de preferencia debe ser cantado por una soprano, porque el tema está hecho, es un tema dulce hecho para la voz de una soprano. ¿Y ha tenido parejas que de repente le lleven a usted un tema específico que quieren escuchar en la boda? Un tema que tal vez no está dentro de lo que ofrece el coro, ¿no? Sino algo de ellos que quieren escucharlo, y bueno, siempre y cuando se lo permitan también en la iglesia. Efectivamente. Nosotros tenemos un vasto repertorio, pero hay novias que quieren temas especiales, el cual los identifica. Pero la primera observación que le hacemos es que debe ser aprobado por la iglesia, porque suponiendo que nos contraten un cuarteto de cuerdas, significa un trabajo de varios días haciendo el arreglo para el primer violín, segundo violín, la viola, el cello, y si adicionan una flauta traversa y una voz, pues tenemos que hacer varias partituras para la interpretación de esta obra, y también se requiere un tiempo mínimo de un mes más o menos para prepararlo. Es todo un trabajo muy amplio, definitivamente, ¿no? Sabemos también que últimamente se llevan los coros a los salones, ¿no? A los salones de la iglesia, donde tal vez están haciendo una pequeña recepción, ¿no? Lo tienen como música de fondo, y bueno, se ve muy lindo y elegante, pero ¿esto está teniendo acogida, esta opción, entre las parejas o no? Sí, yo les comento de que Francia Producciones les ofrece para esta parte que nosotros llamamos música de recepción, que puede ser para los salones o para el momento de espera de parte de la familia en las fiestas. Se puede llevar organista con violines, se puede llevar organista con violines y con saxo o flauta traversa, y un solista o un dúo. Realmente tiene una acogida regular, ya sea en los salones de la iglesia o, repito, en los locales de fiesta. Bueno, dan una imagen siempre, ese toque de distinción, ese toque elegante, mientras que la gente pues está compartiendo, saludando a los novios, departiendo momentos agradables, ¿no? Efectivamente, así es. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Máximo Francia de Francia Producciones aquí en Conociendo a mi Proveedor. Ya volvemos. Entrevistas, consejos, notas curiosas, historias de amor y la mejor música romántica de todos los tiempos. Aquí en Somos Novios Radio, a las 9. Buenos días, novios, con las noticias más resaltantes en el mundo de las bodas. A la 1. Nidito de amor, un espacio de consejos y reflexiones sobre la vida en pareja. A las 4, Conociendo a mi Proveedor, con entrevistas a los mejores expertos en bodas. Y a las 8, el romanticismo tiene un nombre. Enamórate con Somos Novios, con historias, declaraciones, testimonios y la mejor música romántica de ayer y de hoy. Ya lo sabes, de lunes a viernes estamos aquí en Somos Novios Radio, la radio de los novios peruanos. Ya estamos de regreso aquí en Conociendo a mi Proveedor. Atención, novias y novios, el día de hoy ustedes pueden elegir el mejor coro. Para eso estamos entrevistando también a Don Máximo Francia de Francia Producciones. En cuanto a costos, lo mínimo máximo de precios por un coro, ¿cuánto es? Si hablamos de una ceremonia religiosa. Ok, en Francia Producciones le ofrecemos un paquete mínimo consistente en 3 personas, un organista, un violinista y un solista que puede ser tenor o soprano. Incluye el teclado con su respectivo amplificador y el costo es de solamente 300 soles. También tienen paquetes de 10-12 voces que el costo puede llegar a 1.000 soles, 1.200 soles, porque se puede adicionar músicos como flauta traversa, 3, 4 violines, un cello. Imaginemos en estos momentos que tenemos pues aquí enfrente una pareja con un presupuesto grande, presupuesto muy, muy amplio, pues, ¿no? Para no para una boda ostentosa, pero sí, pues, hay un presupuesto de esta manera, ¿no? Para el coro. ¿Qué le recomendaría a usted? Ok. De principio, un coro de 12 voces, donde van a estar constituido por sopranos, tenores, contraltos y barítonos, acompañado de 3 violines, 2 vientos, que puede ser una flauta traversa, un oboe, y básicamente un organista. O sea, casi todos los instrumentos, ¿no? Obviamente, casi todos los instrumentos. La pregunta contraria sería, ¿y si la pareja tiene un presupuesto franciscano, qué es lo mínimo que le puede recomendar? Le podríamos ofrecer, para que le salga simpático, realmente simpático, el paquete que mencioné hace un momento, de 3 personas, organista, violinista, una soprano, un tenor, por 300 soles. Le incluye el teclado con su amplificador. Pero sale bien todo, de todas maneras, ¿no? Definitivamente le sale bien. Bueno, yo me imagino que Francia Producciones habrá tenido como clientes, pues, precisamente clientes que tienen un buen presupuesto y algunos que no, ¿no? Pero de una u otra forma ustedes le brindan el servicio. Y de entre este servicio que les ha brindado, pues, a muchos clientes en todos estos años de trayectoria, me imagino también que les ha pasado, pues, algunas anécdotas, ¿no? Con algún cliente que querían alguna canción especial, no sé, algún instrumento especial dentro del coro. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar? Sí, como anécdota no, sino como algo muy importante para Frases y Producciones, nosotros estuvimos presentes en el matrimonio de Sachi Fujimori. Cantamos un matrimonio, participamos con un cuarteto de cuerdas para la misa y luego para la recepción, 2 horas con el cuarteto de cuerdas. Y en Francia Producciones tenemos lo siguiente: desde que el cliente contrata a Francia Producciones, ya lo sentimos como nuestra familia y lo ayudamos en todo lo que esté a nuestro alcance. Le cuento una anécdota: estuvimos en una iglesia donde llega la novia con su perro nupcial y pregunta a viva voz: ¿y las flores dónde están? Obviamente la respuesta fue: no hemos visto ninguna flor. Entonces me dice: porque ahí me traían el buquete. La misa estaba por iniciarse y le dije: no te preocupes, vamos a solucionar. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado los adornos, las flores de adorno de la puerta del carro, de adelante las hemos amarrado y le hemos entregado como buquete, y así le hicimos ingresar de tal manera de que no pierda su misa, que es la fecha más importante. El buquete llegó como a los 25 minutos después, que ya le sirvió solamente para las fotos y para la salida. Pero fue algo que lo tenemos de Frases y Producciones bastante marcado realmente, sobre la irresponsabilidad de algunos proveedores. Y sobre todo la solidaridad de otros, como el caso de Francia Producciones, ¿no? Porque momentos como ese, donde la novia no tiene el buquete en la mano y ya tiene que ingresar, pues hay que buscar una solución así inmediata, en cuestiones de segundos, ¿no? Definitivamente es así. Y eso también habla bien, pues, del proveedor que se está contratando. Porque este momento, el momento de los novios, es un momento muy, así como es emocionante, es un momento muy difícil también, ¿no? Que están pasando, y un novio, pues, y una novia quieren tener el respaldo, pues, de todas las personas que están a su lado en ese momento. Sí, para el novio es un momento muy tenso realmente. En Frases y Producciones somos 3 las personas que trabajamos en la empresa y le brindamos el asesoramiento de ingreso al novio y a la novia. Le cuento rápidamente otra anécdota. En otra iglesia, en Fátima, llega la novia y me dice: Máximo, no voy a ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto. No he traído los anillos. No te preocupes, los anillos los utilizas dentro de 25 minutos. Así que manda a alguien a tu casa que te traiga los anillos y tú ingresas en este momento. Y efectivamente, a los 20 minutos llega una señora con los anillos y llegó exactamente para el rito del matrimonio. O sea, ese es el valor agregado que tiene Francia Producciones para acá. Claro, es el trato que le da a sus clientes. Y así deberían ser todos los proveedores, ¿no? Darles buen trato, puntualidad, seriedad en el servicio, el respaldo que necesita una novia, que necesita un novio en esa fecha tan importante. Nosotros llamamos ser profesionales totalmente. Esa es la calidad del servicio, con calidad de excelencia, como se dice, ¿no? Finalmente, ¿alguna recomendación final a las parejas que nos escuchan para poder elegir el coro adecuado para el matrimonio? Sí, definitivamente los novios lo que tienen que saber es la acústica de la iglesia. No todas tienen la misma acústica. No todas tienen la misma acústica. Hay iglesias que definitivamente se necesita amplificar, inclusive si es que contratan un paquete pequeño, el de 300 soles que le he mencionado, uh-huh. Hay que amplificarlo obligatoriamente, si no se perdería por falta de acústica. Lo que tienen que hacer es conocer al coro, conocer a la empresa e ir a las iglesias a escucharlos en vivo. Eso es muy importante. Y para Francia Producciones lo más importante es que el cliente debe ser atendido de manera personalizada. Ahora, yo me imagino que cuando van los clientes a visitar a Francia Producciones, ustedes le preguntan en qué iglesia se van a casar. Al decirles el nombre de la iglesia o parroquia, ustedes ya saben así si iglesia tiene acústica o no. Definitivamente. Les preguntamos, llamen o nos visiten, ¿en qué iglesia te vas a casar? Y eso para nosotros es suficiente, y de decirle qué es lo que necesitan para esa iglesia. Sí, porque muchas veces los novios no conocen pues ya ciertos temas técnicos, si hay acústica o no. Les puede parecer bonita la iglesia, puede ser una iglesia pues muy tradicional, muy hermosa, ¿no? Arquitectónicamente, pero tal vez no tiene la acústica que se requiere para el coro. Así es. Para eso, Francia Producciones ha participado en todas las iglesias casi de Lima, y conocemos exactamente qué es lo que se necesita para cada una de ellas para que tenga un bonito coro y sea una boda muy, muy feliz. Muchísimas gracias. Estamos pues contentísimos de haberlo tenido usted toda esta tarde. Aproveche para invitarlos a los amigos oyentes. Sí. Gracias. Hacerles el conocimiento a los novios que nosotros tenemos 3 centros de atención, uno en Barranco y 2 en el centro de Lima, que ingresen a nuestra página web www.franciaproducciones.com, y si se van al link presentaciones van a poder apreciar todas las presentaciones que tenemos en todos los meses que queda el año, inclusive hasta enero del próximo año, que es lo más lejano que tenemos como contratos ya fijos con nuestros clientes. Estamos seguros que van a ir. Muchísimas gracias a don Máximo Francia de Francia Producciones. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Conociendo a mi Proveedor. Nos volvemos a reencontrar en la próxima emisión. Entrevistas, consejos, notas curiosas, historias de amor y la mejor música romántica de todos los tiempos. Aquí en Somos Novios Radio, a las 9. Buenos días, novios, con las noticias más resaltantes en el mundo de las bodas. A la 1, Nidito de Amor, un espacio de consejos y reflexiones sobre la vida en pareja. A las 4, Conociendo a mi Proveedor, con entrevistas a los mejores expertos en bodas. Y a las 8, El Romanticismo Tiene un Nombre. Enamórate con Somos Novios, con historias, declaraciones, testimonios y la mejor música romántica de ayer y de hoy. Ya lo sabes, de lunes a viernes estamos aquí en Somos Novios Radio, la radio de los novios peruanos.